Para la yuisa je e asuba Maera voy pani cuire te le llamo yo ya Mi cuere minte se corazón me de mundo cuba Ope vivente acaba y peco y chapita Sen hay parante ni mora e acopuiga e pe Quiero que ja peña señe mi meña y esa pe Ay coja guama upe vivente o pase que pe El pepe guay san de yurumiente ayer oré. De yurumite rosa poti peto yo guay te va. Iña quien huepe humo huepa va uge y así. Aga kwa mi se ma asu we se moingo beba Ai ko hawa ko mundo pora me abu aye Toi me oñe eba, toi me posiwa se ya ha ema Nera pe kweri añe hundita kuñatai Añare ta me asu iriru ne se ka me keba Se kwa muñata he emo siwa ne yurumi Yurumite se mora y jupe oye y tifoba Hoy narajata cosere me de yeira jue Ovi ay tenes ese ocambu a muevi pora La más de mi van a se ma entera caebe Aja huevo como un beruma se recojare Hoy narajata se anga pupe je en jue mi Aja cuan hueca tu y curusuta cose se vare Y espero donde enderezará y manga se jewí.